Hola amigos y amigas de FLM Radio. De nuevo con vosotros aquí con una nueva edición de Mr. Off-Road. Y quiero presentaros los que estamos aquí en el estudio. Fernando Moreta, como siempre, el muchacho del demonio a los mandos. Hola Fernando. Y como no podía ser de otra manera, el compañero Óscar López a mi derecha. ¿Qué tal, Óscar? Hola Jesús, hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Aquí estamos después de este largo paréntesis para empezar el primer programa del año 2012 y volver a la buena caña, a la buena música y al buen rollo. ¿Habéis tomado vitaminas estas navidades y cosas de esas, el turrón? ¿Habéis cogido fuerzas? Yo turrón he comido poco, pero vitaminas mogollón. Pues entonces que se note que hemos tomado vitaminas y vamos adelante con este nuevo programa. En la década de los 80, en Zaragoza, se formó una de las bandas por excelencia del rock nacional. Encabezada por Enrique Bumburi, a la voz, le acompañaban Juan Valdivia a la guitarra, Joaquín Cardiel al bajo y Pedro Andreu a la batería. Sus inclinaciones musicales fueron el rock, el hard rock y pop rock, donde hay que resaltar sus características letras y un ritmo sólido y personal. 12 fueron los años que Héroes se mantuvieron juntos desde 1984 al 96 para más tarde, en el 2007, hacer una macro gira por América y España, dando así por terminada su andadura como Héroes. En Europa, países como Alemania, Francia, Bélgica, Suiza o Italia fueron para Héroes su segunda casa, eso sin contar los países latinoamericanos. Formaron parte de la movida, de la llamada movida madrileña, como se llamó a esta generación de grupos como Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacha Pop, Secretos, Gabinete Caligari, etc. Cuentan con 21 sencillos, 8 álbumes de estudio, un directo, 13 recopilatorios y unos 14 videoclips. Amigos, a mí personalmente Bumburi, tengo que decirlo, me aburre un poco, pero mi otro yo me dice qué buenos eran los Héroes. Y entonces, pues para vosotros os he escogido este clásico, Entre dos tierras. We'll be right back. Bueno, amigos, pues ahora vengo yo, el primer grupo de mi tanda. En 1974, en Madrid, unos músicos que no encontraban salida para el rock que hacían, cansados de tener problemas con los empresarios cuando tocaban la música que les gustaba, decidieron ponerse un nombre que no dejase lugar a dudas: COZ. Así no les llamarían para hacer de orquesta, ni les pedirían pasodobles o jotas. La primera formación contaba con Jesús Albéniz como cantante, Canguro guitarrista, Miguel Jiménez batería y Juan Márquez voz y bajo. Tras esta primera formación, ¿sabéis quién formaron parte de COZ? Jesús, ¿tú sabes? ¿Tienes una idea? Si mal no recuerdo, más pillado. Ahora ¿te he pillado? Sí, estaba leyendo otra cosita por aquí, Oscar. Pues ni más ni menos que Carlos y Armando de Castro. A los varones. Los varones. Y además también Tony Urbano de Leño. Sí, señor. O sea, tuvieron en sus inicios un muy buen combo este grupo. COZ graba en 1979 el single Más Sexy, que obtiene el ansiado éxito, pero durante la grabación del álbum surgen graves diferencias en el grupo por la selección del repertorio que realiza CBS, que apuesta por las canciones de Juan Márquez. Entonces los hermanos de Castro se mosquearon y deciden abandonar el grupo para formar Barón Rojo. Durante la década de los 80, Mariscal Romero produce varios de sus trabajos para diferentes discográficas. En el 2006, con la ayuda de muchos amigos, publican un álbum titulado Amigo Mío, que incluye sus canciones más famosas interpretadas junto a gente del rollo como Kiko Jagal y Larry de Kate King, Fuerte de Obús, Antonio García de Diego, José Carlos Molina, Joaquín Lera, Óscar de Lujuria, Monty y Laura de Sweet Little Sister, Lili, ex cantante de Sangre Azul, Juan Olmo de Cíclope y un montón de gente, que también Carlos Pina de Panzer, y hicieron este álbum. Cuentan con un total de 9 álbumes y para escuchar junto a todos vosotros he elegido Más Sexy. Más sexy, hazme un niño para empezar. Más sexy, pruébate una talla menor. Ahora, amigos, desde Berriozar, Navarra, nos llega esta banda formada en 1997 por Cuchi Romero. Después de ir para acá, para allá y estar en diferentes bandas de punk, rock, Cuchi Romero se cansa y decide crear su propia banda. Para ella cuenta con Alien Ayerdi, batería, Eduardo Viamont, El Piñas, al bajo, César Ramallo, guitarra, y David Díaz, el Colibrí, a la guitarra. Así nace Marea, amigos. Su género musical diríamos que es el rock urbano o de garrafa, como queráis. Cuentan en su haber con 6 discos, 2 recopilatorios y 2 álbumes en directo. Como en comentario, deciros que Marea es una de esas bandas que en sus principios tuvo muchos problemas con las discográficas, hasta que llegó su tercer LP por título Besos de Perro, donde se vieron arropados por gente como Fito Cabrales o Robe de Extremo Duro, por nombrar algún colaborador. Con este álbum, Marea llegó a dar 81 conciertos en toda España. Así que pues no me queda mucho más que decir. Después de todo esto, pues poneros un tema que espero sea de vuestro agrado. Y si no lo es, pues esto es lo que hay. La luna me sabe a poco, ¿vale, amigos? Se cansa de andar. si no podía hacerle yo una cenefa de besos. Va a llenar de porvenir los bolsillos de mandil y colgar un recuerdo de cada azulejo. Pondremos el mantel, tú quédate a mi lado, a comernos al amanecer lo que quieran las manos, y de postre sol maldito que termine de volverme. Bueno, pues ahora vamos a echarnos unas risas, ¿qué os parece? Pues sí, porque el grupo que os traigo ahora es para eso y ya veréis por qué. El Reno Renardo es un grupo español de heavy metal humorístico o freak metal fundado en el año 2006 por Jebo, ex guitarrista de Valhalla, al que posteriormente se unirían Mikel e Iván Corcuera, compañeros de Valhalla, y Ander. La mayor parte de las canciones del Reno Renardo narran situaciones cotidianas en clave de humor, como una visita al médico o un apretón en el autobús. Sin embargo, y sobre todo a partir del segundo disco, muchas de ellas tienen como objetivo la denuncia o la crítica social. Muchas de las canciones de este grupo son adaptaciones de temas famosos de otros grupos de pop, rock, metal, etc., a los que se les ha modificado la letra. Otras, sin embargo, son totalmente originales, tanto la letra como la música. El Reno Renardo no comercializa sus canciones, sino que las distribuye de forma totalmente gratuita mediante su página web. Además, el grupo compagina la labor musical con la creación esporádica de videoclips para sus temas más famosos. Estos chicos nos llevan con humor a la Tierra Media, rodeados de orcos, hobbits y elfos, con su tema Camino Moria. Ve haciendo el petate que nos vamos de excursión, dejamos Hobbiton. Coge pan de lembas, los torreznos y el zurrón, y avisa a Aragorn. Más allá de la comarca, existe un lugar. Como allí no hay dios que aparque, vamos andando. Canta el hijo puta que bien vas en tu corcel, nosotros a Finreo. Me ha puesto ni esta cuando visto a Galadriel bebiendo el hidromiel. El agente Smith de Matrix se ha vuelto homosexual. Lleva puesta una diadema de Barbie Superstar. El gordo de sal me da porcos cómo van a disfrutar. Voy a gasearlos como a los kurdos Saddam. Ahora la banda que os traigo viene de Extremadura, exactamente de la comarca de La Serena, donde esa torta tan rica que parece un, bueno, que es un queso. Bueno, pues estamos hablando de Síncope. Se unen allá por el año 90 y su género musical, digamos que es el rock, rock urbano o como ellos lo autodefinen, rock rural. Han tenido tres formaciones desde su nacimiento y tal vez la más reciente podría ser Vito Íñiguez a la voz, Juan Flores el Chino a la guitarra, Manolo Peña a la batería, Miguel Álvarez al bajo y Alberto David a la guitarra. Han colaborado con grupos como Reincidentes, Mago de Oz, Muro, Arsamandi y, como no, con Extremo Duro y Marea. Cuenta con 8 álbumes y para mí el tema que os he elegido hoy, amigos, de verdad me marcó una etapa de mi vida. Para todos vosotros, a un beso mío le llaman Ruina. We'll be right back. queso que guisan no tengo apetito. Devuelve el dolor con la misma intención de anteriores visitas. Me sale mal todo. Mi pequeña estrella debe estar fundida. Me sale mal todo. Mi porción de suerte y aún así yo partía. Me sale mal todo. Lo más sencillo me enreda y me complica y fumo confusión. Apatía y tristeza ahora vendrán. Me he puesto la mesa y sobre ella desnudas mis putas dudas. Tranquila cosita, no ha sido nada. Pa'l corazón tiritas y pa' mi rabia pomada. Que no ha sido nada. Bueno, ahora vamos con un loco. El loco, José María Sanz Beltrán, alias Loquillo. Nació el 21 de diciembre de 1960 en Barcelona. El primer grupo que formó se llamó Teddy Loquillo y sus amigos, junto a Carlos Segarra, actual miembro de Los Rebeldes, aunque este grupo tuvo escaso éxito. Seguidamente, en 1980, nacieron Loquillo y los Intocables, con los cuales llegó a grabar un disco y algunos singles. Por aquellas fechas tuvo que cumplir con el servicio militar y en su ausencia el grupo se desintegró, pero Sabino Méndez, guitarrista y autor de la mayoría de sus canciones, decidió esperarle y buscó músicos para una futura formación. En la ciudad de barcelonesa de Vic encontró tres músicos que cumplían con sus expectativas: Ricard Puigdomènech, Jordi Vila y Josep Simón Ramírez. Tras el regreso de Loquillo, emprenderían una nueva andadura, formando la banda que los consolidó y que le ha acompañado hasta hace pocos años, Loquillo y los Trogloditas. La banda se mantuvo viva durante 25 años, pero en 2007, tras el abandono de Josep Simón, último miembro fundador que quedaba en ella y propietario legal del nombre, Loquillo decidió prescindir del apelativo Trogloditas, argumentando que carecía de sentido al no quedar ninguno de los integrantes originales. Aunque el rock and roll ha sido su piedra angular, ha gustado también de probar otros estilos. De hecho, en sus inicios se llegó a decir de él que era demasiado rocker para los punks y demasiado punk para los rockers. Además de cantante, también ha interpretado algún papel secundario en la gran pantalla. Ha colaborado como artista en diversos periódicos y ha escrito dos novelas. Se separó definitivamente de los Trogloditas en 2008 con la edición de Balmoral, disco homenaje al local exclusivo donde solían reunirse junto a otros músicos, intelectuales y artistas. Por este disco fue nominado al Grammy Latino en 2008 en la categoría de Mejor Álbum de Rock Vocal. En noviembre de 2009 salió a la luz el disco Loquillo Rock and Roll Star 30 años, en 1980-2010, en el que celebraba los 30 años de su carrera musical. Igor Pascual, guitarra; Laura Gómez Palma, bajo; Lauren Castañet, batería; Santi Comet, teclado; y Jaime Stinus, guitarra y bajo. Esa es su formación. 24 discos entre estudio y directo, así como una gran cantidad de reediciones, forman su carrera musical. Y ahora os dejo con el ritmo del garaje. Y aullarán a gritos esta canción. Aunque no con esta formación, en el año 74, en el barrio de La Lipa, Madrid, la denominada movida madrileña tuvo uno de sus mejores exponentes en Burning. Al día de hoy siguen dando sus conciertos y grabando sus disquitos, y ni que decir tiene que un nutrido grupo de seguidores siguen su trayectoria. Han colaborado en bandas sonoras con directores como Fernando Colomo o Eloy de la Iglesia. Son 16 álbumes los que tienen, un puñado de singles con canciones inéditas, tres recopilatorios de los cuales dos son réplicas editadas en España y Argentina, y Burning, la banda, la forman Johnny Cifuentes a la voz y las teclas, Carlos Guardado al bajo, Edu Pinilla y Pitu a las guitarras y Cacho Casal a la batería. Y amigos, dicho esto, ¿quién no conoce a Burning? Pero por si acaso, os dejo con este tema perteneciente a la película de Fernando Colomo, que lleva por título ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué tiempos aquellos? venido a buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Atraparme, he aprendido a volar. En 1979, Carlos Segarra, junto con Aurelio Morata al bajo y Moisés Sorolla en la batería, fundan Los Rebeldes. Poco después, en 1980, junto con Los Intocables, acompañan a Loquillo en Los Tiempos Están Cambiando, un disco que alcanzó cierta fama. En 1981, Los Rebeldes graban su primer disco, Cerveza, Chicas y Rockabilly. Entre 1981 y 1987, su actividad discográfica fue poca. Un single en 1982 y un álbum en 1986. Empiezan a ser conocidos y en 1987 graban un disco en directo titulado Preferiblemente Vivos, con el que aparecen repetidas veces en programas de televisión. Poco después, en 1988, graban Más allá del bien y del mal, que contiene un tema que se convierte en el éxito del verano, Mediterráneo. Durante todo este tiempo, sus apariciones en radio y televisión son constantes. También se destaca un tema que a la postre se convirtió en un clásico del rock en español, Bajo la luz de la luna. Entre 1988 y 1993 graban 5 discos más. En 1995, Los Rebeldes graban un segundo trabajo en directo, básicamente Rebeldes, en el cual interpretan sus temas más conocidos, junto a los que aparece también la canción Ardiente Amor, una versión del clásico Burning Love popularizada por Elvis Presley, adaptada por Carlos Segarra. En este disco también hay colaboraciones estelares como Antonio Carmona, Ariel Roth, Diego Cortés y Javier Vargas. A partir de ahí, tres discos más, con parones de 4 o 5 años, en los que Carlos Segarra ha editado dos discos en solitario, hasta que en 2008 relanzan su carrera con un disco inédito. Los años sucesivos, hasta la actualidad, han sacado un disco en directo y reediciones de algunos de sus discos anteriores. Los Rebeldes, en la actualidad, están formados por Carlos Segarra, voz y guitarra, Juan Francisco García de Maya, batería, Alfonso Mújica, bajo y contrabajo, Santiago Campillo, guitarra, Dani Pérez, saxo, y Quino Lucas, piano y acordeón. Voy a poner Mediterráneo, que, como he dicho antes, fue éxito del verano de 1988. Ahora nos vamos a Bilbao, Vizcaya, donde el señor Fito Cabrales, tras dejar Platero y Tú, forma su propia banda allá por el año 98, Fito y Fitipaldis. Banda dedicada al rock, al blues, rock and roll.

Ahora que has mencionado a Carlos Raya, yo me acuerdo de los años 90 cuando estaba en Sangre Azul, allí en con Sangre aquellas Azul, melenas cardadas. Muro. ¿También estuvo en Muro Carlos Raya? No, en Muro no. Le confundo siempre con Manolo. ¿Con Manolo Arias? Manolo Arias, siempre le confundo, no. Sigue, Oscar. Es que no me sonaba a mí de haber visto a Carlos Raya en Muro, por eso me ha extrañado, ¿no? Pero yo lo que sí le recuerdo es de cuando estaba en Sangre Azul. Con el Lili, con Castañosa. Y pues yo creo que fue posterior. Tal vez sí. También estaba cuando estaba Lili, porque yo creo que Carlos Raya fue uno de los fundadores de Sangre Azul, ¿no? Junto con Lili. Y se mantuvo durante todos los años que estuvo Sangre Azul en la carretera, ¿no? Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de... La verdad es que ha colaborado con muchísima gente. Carlos Raya ha colaborado con... Y es que es un excelente guitarrista. Y estuvo un tiempo inactivo hasta que ha vuelto ahora con... Primero estuvo con Carlos Tark en M-Clan. En M-Clan, exactamente. Y luego ha estado con Fito en Fito y Fitipaldi. También está por ahí. Pues ahí estamos. Bueno, pues yo voy ahora con otros mitos del rock urbano, ¿vale? Robert y Pajarillo comenzaron a tocar en 1965, pero no fueron conocidos hasta principios de los 90, tras ganar un certamen con una recopilación de grupos de su barrio. Fue entonces cuando se unieron el Bode y Luis para formar el hasta ahora inseparable grupo. ¿Sabéis de quién os hablo, no? Porretas. Porretas. Tras hacer de los teloneros en varios conciertos, Porretas se estrenan discográficamente en 1991 con Que se vayan a hacer puñetas, disco que no vende mucho pero que deja entrever un estilo propio. Durante la década de los 90 grabaron 5 discos más y realizaron varios conciertos en diferentes festivales. En el año 2000 publican Clásicos, un disco de versiones de sus grupos favoritos de los años 80, un bonito homenaje a grupos como Bus, Leño o Los Suaves. Hortaleza es un nuevo guiño al barrio madrileño del que procede. Cabe destacar el tema Y aún arde Madrid, que es un sentido homenaje a los Barney. Durante 2007, Porretas se embarcan en una gira, Ni un paso atrás, en la que comparten cartel con los grupos Reincidente, Boicot y Sonora. En diciembre de 2008 se edita el disco Ni un paso atrás en directo, donde se incluyen 4 canciones del grupo grabadas durante el último concierto de la gira el 21 de septiembre de 2007 en las fiestas del PC en Madrid. En noviembre de 2010 regresan al estudio de grabación para dar forma al disco 20 y Serenos, con el que celebran su vigésimo aniversario y en el que varios cantantes interpretan clásicos del repertorio del grupo de Hortaleza. El 22 de julio de 2011 falleció Robert, vocalista de la banda, debido a un cáncer de colon que le obligó a retirarse de los escenarios 2 años atrás. 11 discos de estudio y 2 en directo forman su carrera discográfica y la formación que más éxito les dio fue Robert, voz y guitarra, José Covela, el bode, guitarra, Pajarillo, bajo y voz, y Luis, batería. Dedicado a Robert, allá donde esté, ahora lo llevamos bien. El tema por el que yo les conocí. Y el domingo algo saldrá, algo saldrá. pillar, vamos a pillar. Esta noche hay un concierto. Marcha y marcha, quiero más, quiero más. Bueno, amigos, ahora nos vamos hasta desplazar al año 1979 y coincidiendo también con la movida madrileña, nace una banda, digamos, de rock latino con raíces en Roxy Music, esa banda que lideró Brian Ferry y que llegó a ser, según las emisoras y medios de comunicación del momento, como la mejor banda del rock español. Estamos hablando de Radio Futura. Aunque al principio de su formación incluían a Herminio Molero y Javier Pérez Grueso en la formación de la banda, los hermanos Auserón, por decirlo así, son los que han liderado siempre esta banda. Santiago, a la voz y a la guitarra, Luis al bajo, y junto a ellos Enrique Sierra a la guitarra y Carlos Velázquez a la batería. En el año 2004 fue elegida como una de las mejores bandas de los últimos 25 años, según Radio 3, y la revista Rolling Stone incluía 7 de sus temas entre los 200 mejores del pop rock. Se separaron en el 92 y cada uno de sus miembros pues retomaron carreras en solitario. Tienen una discografía que ocupa 8 álbumes, 5 recopilatorios y uno de homenajes. A mí hay un tema especial que me gustó mucho y es este Paseo con la Negra Flor, que espero que os guste a todos. Un salón de té, con esa mala leche, un salón de té, lo

Y ahora vamos con Rafa Martín, un cantante, compositor y guitarrista español. Sus estilos musicales son el rock clásico, hard rock y quizás algo de ahora. Publicó dos discos en 1991 y 1992 con los que faltaban. Empezó a ser conocido en el mundo del rock en 1995 cuando editó su primer disco titulado Corazón de Hierro. Por aquella época, Rafa Martín comenzó a ser conocido en el mundo del rock como el Bryan Adams español. Pero por desgracia no ha tenido tanto éxito como este y no volvió a tener actividad discográfica hasta el año 2000, cuando sacó su segundo disco, Cuando llegue a volar. En 2011 se puso en marcha una plataforma entre los fans y amigos de Rafa Martín en Facebook, en la que se pedía ayuda económica para financiar la grabación, edición y distribución del próximo disco. Además de los discos en solitario, Rafa Martín ha participado en otros proyectos como 50, disco homenaje a los Beatles, la reedición del disco en solitario de Paco Ventura, y ha compuesto temas y producido a diferentes artistas, publicidad e incluso musicales como Aladdin. Vamos a escuchar el tema que da título a su primer trabajo, Corazón de Hierro. Procedente de Extremadura, concretamente de Benquerencia de la Serena, os traigo a un vocalista que militó en dos bandas y le pilló también la movida madrileña. Estoy hablando de estas dos bandas, Cucharada y Alarma. Sí, amigos, es Manolo Tena. Inicia su carrera en solitario allá por el año 88 y aún no teniendo demasiado éxito en sus comienzos, no deja de componer, llegando a hacerlo incluso para cantantes como Miguel Ríos, al loro, ¿eh?, Luz Casal o Ana Belén, entre otros. Ya en el 92 sale su segundo trabajo, por título Sangre Española, con el que consiguió vender más de medio millón de copias y esto le sirvió de trampolín. Su discografía consta de 8 álbumes y tiene 3 colaboraciones en bandas sonoras con Berlanga y Carlos Satanes. En el 2009 realiza una de las mejores giras y consigue salir de este bache en el que se había sumergido. Vamos a correr ahí un estrecho velo y no... Bueno, todos me habéis entendido lo que quería decir. Sea como sea, Manolo Tena debemos tenerlo presente a la hora de hablar de la movida madrileña. Y hay un tema que me da mucho frío y queda plasmado en este tema. Frío. Ramón Márquez, más conocido como Ramoncín, entró a formar parte de un grupo acudiendo a un anuncio que Jero Ramiro escribió en el año 1976 en Disco Express. Ramoncín gustó bastante al grupo cuando interpretaron Jumping Jack Flags de los Rolling Stones. El grupo se llamó VC y gracias a sus contactos empezaron a hacerse conocidos. La prensa empezó a llamar al grupo Ramoncín y los VC, algo que molesta al resto de la banda. En 1977 los integrantes originales del grupo deciden dejar la banda debido al rumbo punk que Ramoncín quería tomar, y él pacta con una discográfica para grabar el disco Ramoncín y VC con instrumentistas de estudio. En 1979 sacó al mercado su segundo disco, Barrio Bajero, que contenía canciones que incidían en la temática social. Pero fue en 1981 cuando consiguió un éxito comercial mayor gracias a Arañando la Ciudad. En él, Ramón se abre hacia un nuevo sonido que iría evolucionando hacia el rock. En 1986 sale al mercado La Vida en el Filo, como un susurro, la canción que abre el disco. Cuenta con el guitarrista de Queen, Brian May. En 1990 abandonó la música con el doble disco en directo Al Límite, Vivo y Salvaje, para comenzar su carrera como presentador de televisión, en la 2 de Televisión Española con el concurso Lingo, que se mantuvo en pantalla a lo largo de un lustro. Durante esta época salieron al mercado algunos recopilatorios y también unos cuantos libros. En 1998 vuelve a los estudios de grabación para sacar Medio Miedo a Soñar, un nuevo disco en el que presenta nuevos planteamientos sonoros y un rock más adulto. A su vez se convierte en contertulio habitual en programas de debate como Moros y Cristianos o Crónicas Marcianas. En 2000 saca al mercado Ángel de Cuero, 20 años de canciones, un recopilatorio que recoge la mejor de su carrera como cantante, con varios temas en directo y el añadido de 5 nuevas canciones. En 2009 pone a la venta un disco de versiones bajo el seudónimo de Cover Band, que recoge temas de Los Brincos, Juan y Junior, Lone Star, entre otros. En 2011 sacó al mercado un disco de temas inéditos, 13 años después. Sus 13 discos llegaron a vender algo más de 1 millón de copias, por lo que recibió en 2006 un disco de diamante. Aparte de la música, también ha sido crítico de cómics, actor, escritor y miembro de la directiva de la Sociedad General de Autores. Ramoncín ha tenido varias polémicas debido a su defensa de los derechos de autor y en contra de la piratería. Vamos a escuchar Hormigón, Mujeres y Alcohol. También extremeños, ahora es el turno de Extremoduro, como su propio nombre indica. Se unen en Plasencia en el 87 y su estilo musical está entre el rock urbano con pinceladas de AC/DC oleño. Letras subversivas y reaccionarias. El tío Robe, Iniesta e Iñaki Antón son, por así decirlo, los líderes de la banda, aunque Robe es el único que permanece desde su fundación como vocalista y guitarrista. Con Robe, Iñaki Antón a la producción y guitarra, Miguel Colino al bajo y José Ignacio Cantera a la batería forman esta controvertida banda. Tienen en su haber 10 álbumes, un CD en directo, un DVD en directo y un CD doble recopilatorio. También hay por ahí 5 álbumes que Extremoduro no los reconoce, no son oficiales. Y yo, pues, ¿qué queréis que ponga? Os he escogido este Evaristo, el rey de la baraja. Y con esto me voy a despedir de vosotros. Hasta ahora. El 30 de abril, Jesucristo vacía. Bajo los cielos pidiendo amnistía. No, yo no soy Jesucristo vacía. A mí no vienen a verme los enfermos. Pongo a todos ciegos. Tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto se margina? Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? El mítico grupo Sobredosis aparece de las raíces del grupo Motor a principios de los 80. En los primeros tiempos la banda tenía una estructura de trío con Manuel Manrique a la guitarra y la voz, Luis García a la batería y José de Benito al bajo. Su primera aparición fue en un álbum llamado Unidos por el Rock, compartiendo ese disco con otros grupos. La grabación de estos temas en dicho álbum hizo que tuvieran gran aceptación en el panorama musical, y es entonces cuando trabajarían con Javier Gálvez, manager de Central Rock, y empezarían a actuar por Madrid. Santiago Alonso voz, Manuel Manrique guitarra, José de Benito guitarra, Luis García batería y Salvador Narváez bajo. Esta es la mítica formación que grabó los dos discos de Sobredosis. Su primer álbum, como Sobredosis, se tituló Caliente como un volcán. Se grabó en noviembre del año 1984 y fue producido por Fortu de Obús. Dentro del grupo existían críticas a la labor de Fortu como productor. Una parte de la banda quería otro productor, pero para la que sería el segundo álbum del grupo. Pero al final fue el mismo Fortu y Francisco Laguna de Obús los que se encargaron de la misma. Este segundo álbum llevaría el título de Sangre Joven y la banda se fue a los Mediterráneo Studios de Ibiza para grabarlo. Entre noviembre de 1984 y febrero de 1985, estábamos sin duda ante unos Sobredosis distintos a los del Caliente como un volcán, o por lo menos la escucha del álbum eso parecía, temas más elaborados. Durante la grabación de Sangre Joven, el cantante Santiago Alonso enfermó de la voz y poco después la banda le sustituye por Luis, que procedía del grupo Fahrenheit. El declive del grupo venía a pasos agigantados, y los problemas nunca vienen solos, y el guitarrista José de Benito hace paréntesis para hacer el servicio militar. Ya con todo esto, Luis García y Salvador Narváez abandonan el grupo para formar King Kong. Sobredosis se rehace después de los problemas de idas y venidas con una nueva formación: Manolo y José a la guitarra, Marco al bajo, Eugenio a la batería y Borja a la voz. Con esta nueva formación hacen algunos conciertos y se intenta relanzar la banda, pero los buenos tiempos estaban acabados y poco después el grupo desaparece de manera definitiva. Vamos con Sangre Joven para el rock and roll y para todos vosotros. Yeah. Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el programa Misters of Rock de hoy, aquí en FLM Radio. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, solamente tenéis que mandarnos un email a flmradio@gmail.com y contarnos, decirnos qué os apetece que hagamos en los sucesivos programas. Decirnos o preguntarnos y echarnos la bronca, si queréis, por estar tanto tiempo sin dejaros tanto tiempo sin el programa, o cualquier cosa que queráis las decir. Las cosas de palacio van despacio. Eso también es verdad. Vale, Oscar, es que los turrones y todo eso nos ha tenido muy ocupado y las neuronas ya estamos mayores. Efectivamente. Bueno, pues por mi parte nada más, daros las gracias a todos por estar ahí. Y a los compañeros Jesús y a Fernando Moreta a los controles, muchas gracias, compañeros, y hasta el próximo programa. Sí, amigos, como dice Oscar, gracias por aguantarnos, que ya con eso tenemos bastante. Y un saludo a todos. Esperemos que os haya gustado este primer programa del año 2012. Y nada más, ¿qué voy a decir? Fernando Moreta, hasta luego, machote. A Oscar, hasta luego. Venga, un saludo a todos. Lass mich deine Träne reiten übers Kinn nach Afrika. Wieder in den Schoß der Löwen, wo scheint's zu haben.